tiempo en que un dedito se puede torcer. No ven que le pesa y él no se da cuenta que ya tendrá tiempo de una cruz tener. No ven que le pesa y él no se da cuenta que ya tendrá tiempo de una cruz el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Mi Navidad está metida en el verano. No tiene pinos, ni la nieve le da luces. Mi Navidad con el calor va de la mano. Y un dulce olor a sidra y a pan dulce. Pasa todos los hombres

crece una rosa en tu cruz. Cuando te lloran los niños, crece una rosa en tu cruz.